Cívico en Lleva lo Puesto. Bueno, seguimos en Lleva lo Puesto, 17 minutos pasaron de las 8 de la mañana y ahora, tal como anunciábamos, estamos con el licenciado Pablo Anta. Pablo, muy buenos días. Pato, Fede. ¿Cómo andas? Todo bien. Bueno, la elección de ayer, como decíamos en los títulos, terminó por casi 20 puntos favorable al candidato que es el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y queríamos... siempre a vos te tenemos los martes, queríamos que vengas hoy para que tengamos un pantallazo de lo que sucedió. Siempre las reflexiones medio a boca de jarro son difíciles, pero bueno, las primeras, ¿cuáles serían las primeras reflexiones que nos dejan la elección de ayer? La verdad que una sorpresa, ¿no? Una sorpresa para todos los que un poco estamos intentando analizar la situación política o que nos involucramos activamente. Una sorpresa de un resultado muy holgado que nadie se imaginaba. Se imaginaba así, se palpaba en estos días un triunfo del macrismo en la ciudad. Digamos, para que un oficialismo pierda una elección tiene que hacer una gestión muy mala. Tiene que haber, ¿cómo decirlo? Haber sucedido escándalos de corrupción o grandes conflictos sociales. Nada de eso sucedió en estos 4 años, una gestión mediocre, que no fue una gestión ni de grandes obras ni de grandes escándalos. Se intentó montar un escándalo a partir de el caso de las escuchas, pero eso nunca logró prender socialmente, más allá de los conflictos parlamentarios que suscitó, nunca logró ser una causa sentida por la gente, salvo por determinados sectores. Se intentó motorizar desde los sectores populares conflictos a partir de la Policía Metropolitana y de la USEP. Se intentó a través del conflicto de secundarios, a través del conflicto de Villa Soldati. Tuvieron distinta intensidad, distintas dinámicas, pero en el conjunto de los 4 años y de cara al conjunto de la población, más allá de núcleos militantes y demás, la gestión de Macri nunca estuvo empañada por ninguna de esas cosas. Tampoco estuvo tenida por grandes obras, grandes anuncios, como los que había sugerido en su allá por el 2007. Entonces me parece que una gestión mediocre, que igualmente por esta que decíamos, de la costumbre que hay de que los oficialismos se mantengan en el poder, uno esperaba que realmente que ganara. De ahí a que saque casi 20 puntos del segundo, eso es realmente una sorpresa para todo analista y tenemos que tratar de ver de qué se trata. No es fácil. No es fácil entenderlo, no es fácil ver por qué pasó, sobre todo por la recuperación importante de la imagen positiva de la presidenta. Entonces, que en el marco de esa recuperación que se da en varios, casi a nivel nacional, y que en la ciudad se hablaba de un repunte importante, bueno, la verdad que festejar ese techo del 30% es realmente muy poco, sobre todo por el 47% del otro, ¿no? Claro. Entonces... una recuperación, perdona que te interrumpa, no. Que se palpa también en que Macri salga a decir que muchos de los que me votan a mí posiblemente voten a Cristina en octubre, ¿no? Claro, pero evidentemente... yo entiendo que hay una lectura de un importante sector social, digamos, empezando a intentar explicar este 47%. Hay mucha gente que hace un voto, digamos, calculado. Percibe la hegemonía de la presidenta, percibe que va a ganar en octubre y quiere un opositor en la ciudad. Eso es una lectura que hace mucha gente. Que dice, no quiero el hegemonía total, no quiero que estos controlen todo, así lo expresan, ¿no? Entonces, votan a un opositor. Eso es un voto que abarca a un importante sector. Otro es un voto antikirchnerista, consciente, y en algunos casos un voto de centro-derecha. Pero ese voto en sí mismo, me parece a mí, que puede representar el 33%, para hacer, digamos, una torta, digamos, ¿no? Puede representar un tercio del voto del 100%, el voto, digamos, del centro-derecha auténtico. El resto del voto, los otros 15 puntos, yo creo que se deben a otras causas. En muchos casos, a querer contrarrestar y poner un freno a la hegemonía del kirchnerismo a nivel nacional. En muchos otros, un voto anti-kirchnerista, un voto de sectores de peronistas que existen en la capital y que para los cuales la opción de Filmus es una opción demasiado progresista, demasiado izquierdista, y se inclinan por otra vertiente. Y por otro lado, el voto progresista, que tradicionalmente siempre representaba también ese 33% o porcentajes mayores, porque la capital, recordemos, ahora digamos hablamos mucho del corilismo y demás, pero la capital era reconocida por su voto progresista. Fue la ciudad de las gestiones de Ibarra y de La Rúa, digamos, de los 90 y principios de esta década, de gobiernos denominados progresistas. Entonces, ese voto que representó más o menos el 43-45 entre Filmus y Pino Solanas, uh-huh, estuvo dividido entre esas dos opciones y no se amplió más allá de sus fronteras. No pudo pasar su techo, ¿está bien? Así como el de Macri de un 33, podemos decir, se amplió un 47, el del progresismo quedó clavado ahí. La división en dos también perjudica. Vos sabés que tengo algunas preguntas que son casi una, más que preguntas, consideraciones. En primer lugar, por lo que dijiste vos sobre la gestión, que podríamos definir como una gestión anodina, digamos, ni muchas cosas importantes ni grandes escándalos, ¿no? En ese sentido, se me ocurre que la Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad histórica que es que sin hacer mucho uno gana. Es decir, sin Ibarra, si no hubiera sucedido lo de Cromañón, posiblemente seguiría vigente o seguiría pudiendo imponer alguna figura. Y después se me ocurre que últimamente, o en las últimas semanas, la polarización Macri-Filmus fue más favorable para Macri que para Filmus. ¿Cómo lo ves eso? Sí, la polarización, porque creo que la gente, mucha gente realizó esta lectura de un voto opositor, de un voto que contrarreste la hegemonía oficial. Hay otra punto para debatir, que es cuánto afectó realmente el famoso escándalo Jocklender, el caso del INADI, cuánto de esas cosas afectaron a la candidatura de Filmus. Yo tengo la idea de que afectó poco, que creo que no creo que haya habido gente que lo iba a votar y cambió su voto. Me parece que el voto ya estaba decidido. Me parece que no lo asociaría a este fenómeno. Ya te digo, incluso de muchos votantes que va a votar a Cristina, como vos contabas, y que en la ciudad no quiere que la gobierne el kirchnerismo. Creo que hay que analizar, si uno quiere sentarse a pensar la elección porteña de ayer, uno tiene que analizar las bases sociales del poder de Macri en torno a el total de su porcentaje, el total del 47%, o hay que analizar ese extra, ese plusvalor que tiene Macri de esos 10 puntos que arrancó al techo básico, al techo que tenía históricamente la derecha o la centro-derecha en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Por qué sacó esa luz de distancia que le genera un 20 puntos de distancia con el segundo? ¿O hay que analizar el fenómeno Macri en su totalidad? La verdad que me parece que lo que, digamos, yendo un poquito más a lo profundo, evidentemente la campaña, de una campaña con colores, sin polémicas, sin propuestas, sin debate, una campaña de diálogo, sin levantar polvareda, con una consigna que es venimos bien y que intenta ampliar la base hegemónica, o sea, intenta mostrar él a través de sus fotitos con un docente, con un médico, con un chico con la remera de sumo, con unos malabaristas, intenta mostrar que él puede representar a todos los sectores y no solo a los que usan el suéter atado al cuello. Uh-huh. intenta mostrar eso ampliando su base hegemónica, una campaña donde el amarillo se combina con otros colores. Ese intento es el que se expresó en el voto. Esa campaña genialmente pensada es lo que la gente eligió votar, en muchos casos en oposición a la idea del modelo, a la famosa crispación, al conflicto, al debate, las tensiones. Eso creo que es una opción que no es, digamos, no necesariamente tenemos que interpretar de que es apoyada por la mitad de la población porteña, sí de que fue una opción atractiva en este caso para muchos. ¿Pero eso sigue siendo política o ya pasa a ser harina de otro costal? ¿Se entiende? Sí. Vos dijiste, lo que me contaste parece ser la propaganda de una marca de autos. Sí. Digo, ¿eso sigue siendo política? Lamentablemente la política transcurre por esos senderos desde hace bastante tiempo y no es algo para sorprenderse. Evidentemente, en paralelo en estos años hemos tenido una jerarquización de la política, ¿no? O sea, ha vuelto la política al debate de ideas, a las propuestas y demás. Ese es un aporte que ha hecho el kirchnerismo en el plano más general, en el plano nacional. Sin embargo, me parece que también existe esta otra política más surgida en los 90, que creo que es la que se ha expresado en todo el proyecto de Macri desde el inicio. O sea, por eso el rol central que juega su asesor, Durán Barba, que le asesora paso por paso. Me parece que existe eso, que hay una hegemonía importante, que es la que expresó en su momento Menem, que ganaba en todos los barrios, digamos, que haya ganado en las 15 comunas, Macri, que haya ganado por paliza a nivel general, expresó esa hegemonía. Ya te digo, para mí ese sector puro es de un 30%. Se amplió para un instinto de los porteños de evitar el ascenso del gobierno. Además de que, en este caso, el progresismo es lo mismo que el PJ. Eso le resta al votante progresista. Pablo, te pedimos que te quedes un poco más después de la tanda y también me gustaría hablar de la situación del campo popular, de las fuerzas que intentan representar en esta elección propuestas diferentes. ¿Te parece? Dale. Llévalo puesto. Seguimos en Llévalo Puesto, casi 20 minutos para las 9 de la mañana, para darle el pase a La Mar en Coche. Y seguimos con Pablo Anta, el licenciado, el politólogo de este programa, analizando qué sucedió en el día de ayer. Veníamos hablando bastante de las fuerzas principales, el Frente para la Victoria, el PRO, la victoria de Macri. Y ahora lo que sería interesante también es ver qué pasa con las fuerzas que tienen un programa diferente. La elección evidentemente no fue buena. Aún si incluimos, algunos compañeros no lo hacen, nosotros tratamos de hacerlo a Proyecto Sur como una fuerza que, como dijiste vos en la nota con el Perro Santillán, tenía un programa que era interesante, un programa de emancipación. Contanos cómo viste la elección para todo ese espectro de fuerzas políticas. Bueno, digamos, en su conjunto, entre el Proyecto Sur, la fuerza de Zamora, y el FIT, eso representó el 15%. Pero bueno, Proyecto Sur sacó el 13% y entre los otros dos sacaron dos puntos, ¿no? La verdad que me parece a mí que el panorama fue muy malo. En el caso del FIT se demuestra algo que bueno, muchos siempre pensamos, que es que la unidad o la dispersión no son el problema, sino el problema es la política y el discurso. O sea, honestamente, por más disperso o unido que estés, si, si tu política, tu discurso son totalmente testimoniales, bueno, la gente eso lo percibe y se expresa a la hora de ir a votar. Creo que hay un resultado muy malo que no se lo esperaban y que se reflejó en el resultado final. Uno puede entender que la polarización que se dio entre macristas y kirchneristas, que es una polarización que está en la sociedad, digamos, y sobre todo en Buenos Aires, esa polarización cerró la puerta para cualquier otra tercera opción, hizo que la elección tuviera estas características. Por lo general, todas las elecciones tienen alguna polarización, no hay elecciones en las que haya se reparte el voto entre 10 y todos saquen lo mismo, o sea, eso no es ninguna novedad. La habilidad de la propuesta política está en romper la polarización, porque siempre va a existir en una elección. Me parece que el caso del Proyecto Sur, por ejemplo, digamos, para no echarle la culpa a la polarización y no ver los errores políticos, digamos. Proyecto Azul se puede escudar, ¿no? Fue una elección polarizada, no pudimos hacer nada. Mentira. Retrocede en su capital político 10 puntos en 2 años por cagarse en la ciudad, porque nunca se ocupó de las problemáticas de la ciudad. No se hizo especialista, no estuvo en cada lugar donde tuvo que estar. Abandonó la ciudad de Buenos Aires, se acordó a último momento y eso se reflejó en el resultado. Fue claro, digamos, ¿no? O sea, la ciudadanía había dado 24% de los votos en el 2009 en una elección que era para legisladores y diputados nacionales y retrocedió 10 puntos en 2 años. Motivo de una falta de un, digamos, un abandono político de ese capital que había sabido cosechar. Lo opuesto a lo que hizo Macri, que es decir, no me lanzo a lo nacional, cuido mi capital político. A mí se me ocurren dos preguntas para, al menos para cerrar mi parte del cuestionario del día de hoy, es si se puede hacer una estimación de qué va a pasar con Proyecto Sur luego de un resultado electoral bastante malo, qué puede pasar con las fuerzas que lo integran y que ya antes de la elección de Ciudad de Buenos Aires se dispersaron de cara a la elección presidencial. Eso en primer punto. De cara a un segundo punto, que el campo popular argentino es bastante amplio y hay fuerzas que si bien intentan representarlo, ayer no estuvieron representadas en una expresión electoral. ¿Cuáles son los desafíos de este conjunto de fuerzas? Me parece lo primero que vos decís, creo que lo importante es que se pueda hacer un replanteo en la militancia de Proyecto Sur. Digamos, nosotros decimos humildemente desde acá, no tenemos que darle instrucciones ni consejos a nadie, ¿no? Pero digo, uno, yo lo voté en el 2009... y uno lo que aspira es a una fuerza que represente ese progresismo de la ciudad con un discurso que incluso supera a ese progresismo que en muchos casos era un progresismo a la violeta, o sea, una alternativa que existe en la Ciudad de Buenos Aires, existe un electorado. La Ciudad de Buenos Aires no es la ciudad de la derecha, no es eso, que no nos confundamos con el resultado. Existe ese sector social importante, cultural, político, que apoya una alternativa progresista de izquierda. Ese sector existe, me parece que hay que trabajar, que hay que, digamos, que si tenés legisladores tenés que presentar proyectos, te tenés que hacer conocido por tu trabajo, tenés que estar en todas las demandas y en todas las luchas sociales y populares, tenés que saber y presentar políticas públicas, digamos, la sociedad lo que espera de los sectores políticos es que le resuelva problemas o que le presente alternativas. Y eso en el lenguaje de la política se expresa a través de políticas públicas. Si vos no podés expresar ninguna, está jodido. Eso es lo que me parece a mí, también lo que carece la gente del FIT. que, digamos, no pueden articular un discurso propiamente de la ciudad, o sea, de políticas, de situaciones, de demandas de la ciudad de Buenos Aires. Ese suerte de desconocimiento, que es común a toda la, a general a los distintos sectores políticos, pero creo que marca la diferencia en el marco de este del mundo de la política. Bueno, no lo marcan la diferencia los discursos programáticos, los discursos ideológicos, marca la diferencia las políticas públicas que uno pueda sugerir o impulsar. Eso, digamos, me parece que Proyecto Sur tiene que cuidar su capital político, que, digamos, ya lo despilfarró. El derrotero que va a seguir, me parece que se va a abrir un debate fuerte y que espero que no sea la conclusión de ese debate, no sea de que no es posible. Sí que es posible si se lo encara de otra manera. En el caso de los sectores que no están representados en la elección, que no estuvieron, de las organizaciones sociales y políticas que no han presentado una alternativa electoral, me parece que obviamente que es el desafío del momento, que quedó claro, el grado de participación en la elección fue enorme de la ciudadanía, las opciones abstencionistas están totalmente descartadas para cualquiera que quiera hablar el lenguaje que habla la gente. Y la gente habla a través de los votos, el masivo. Obviamente que las formas de participación más activas son mucho más interesantes. Entonces, para hablar ese lenguaje, los movimientos sociales que han construido un importante apoyo en sectorial, social, reivindicativo, tienen que volcarlo a lo político electoral. Eso creo que es un desafío importante para todas las agrupaciones estudiantiles, territoriales, sindicales, que hoy por hoy no pueden expresar una alternativa política, y fundamentalmente basado en la juventud, apoyado en la juventud, que es el actor social de este momento más destacado. Si en su momento fueron los piqueteros, si en su momento fueron las fábricas ocupadas, salvando las distancias, hoy por hoy el actor social es la juventud. Y una alternativa de estos sectores que están muy enraizados en la juventud podría ser un atractivo. Pablo, muchísimas gracias. Doble sueldo y horas extras para Pablo Banta, que estuvo todo el día con nosotros en Yo a lo Opuesto. Nos encontramos el martes que viene. Dale.